Leo de Sol Ascendente. El nuevo solsticio verano-invierno comienza el día 21 de junio y este pronóstico abarca hasta el día 22 de septiembre, que comenzará el nuevo equinoccio de otoño-primavera, dependiendo del hemisferio donde residas. El propósito marcado y por tanto por donde te vas a ir presenciando durante estos 3 meses serán en las siguientes áreas. Del 21 de junio al 22 de julio, con el sol transitando por Cáncer, estarás muy pendiente de la salud tanto propia como de las personas que te rodean, terminando tareas o finalizando situaciones que estarán marcadas por karma. Date cuenta que el sol estará dando a tu espalda, así que tendrás luz también para desenmascarar algún enemigo oculto o posibles cotilleos sobre ti. Esto lo que trae es la reevaluación en tu día a día con otra perspectiva. Solucionar asuntos laborales, aunque sigo diciéndote que la salud requiere de especial atención, tanto a nivel físico como a nivel estrés. Después del 22 de julio al 22 de agosto, estarás presenciado en el área de la identidad. El sol transita por tu domicilio. El yo soy, temperamento y personalidad y el rol que representas en circunstancias claves de la vida. Esto, por tanto, trae una reevaluación y donde vas a sentir el cambio a nivel psicológico en el área de tus alianzas con relaciones personales más estrechas y esos acuerdos a los que habéis llegado y hacia donde os dirigís con nuevas estructuras. Así que pareja o socio encima de la mesa. Y por último, del 22 de agosto al 23 de septiembre, el sol transitando por Virgo, estarás ahí en el área de la valoración, talentos, amor propio, autoestima y a nivel material, salario, equilibrio entre gastos e ingresos, posesiones, bienes inmuebles y, en definitiva, tus propias finanzas y cómo las ganas. Esto, por tanto, trae una reevaluación sobre todas esas ilusiones o sueños que, en cierto modo, te han llevado a autoengañarte a la hora de enfocar los compromisos con los demás. Es decir, por un lado, tu intimidad y enfoque sexual, y a nivel material, convenios con socio, pareja, inversiones, deudas, herencias, facturas, bancos. Estas son las áreas donde vas a estar trabajando durante los próximos 3 meses. Y es que hacia el 22 de septiembre comenzarás un proceso nuevo en torno a tu forma de pensar y comunicar tus expectativas, nuevas ideas, temas con automóviles, desplazamientos, tecnología, medio ambiente más cercano, nuevas firmas o contratos y relaciones con personas que tú no escoges. Así que, pero eso ya lo verás en el nuevo equinoccio. Ahora vamos a por fechas importantes durante los 3 meses que tienes por delante. Venus y Marte en tu domicilio hacia el 13 de julio tendrán su unión, algo que no ocurre desde hace año y medio aproximadamente. Esto va a suponer un antes y un después en torno a acuerdos con pareja o socio, o esas personas que tú escoges. Dos oportunidades con conversaciones importantes con dos lunas llenas, donde sentirás al otro un poco radical e incluso nervioso. Estas lunas llenas en Acuario serán el 24 de julio y 22 de agosto. Esta última será la que traiga hacia dónde dirigís vuestra relación, bien puede ser con otro proyecto muy distinto para el futuro, o bien podrá traer rupturas. Entre medias, la luna nueva en tu domicilio el 8 de agosto será la oportunidad de poner en marcha un nuevo ciclo en torno a tus nuevos roles, sobre todo en estas alianzas tan importantes para ti. Urano en Tauro seguirá apretando fuerte para que rompas con normas establecidas a la hora de enfocar tu profesión, estatus y el sentido que has dado a una relación sentimental de larga duración. Fuera apegos y a vivir en la inestabilidad es la pauta. Así que intenta no aferrarte a nada y, como siempre digo últimamente, dejemos que fluya. La luna cuarto creciente en Escorpio el 15 de agosto también será importante porque su clave para dar un buen empuje a esos cambios que requiere la vida privada y asuntos familiares viene con transformación. Júpiter rige tu esencia, tu forma de divertirte y aquello que mueves con el corazón, vida sentimental, hijos, creatividad y cómo expresas lo que sientes. Durante estos meses va a estar reevaluando la expansión en torno a alianzas y el compromiso al que quieres ajustarte. Como estarás comprobando, viene un trimestre lleno de decisiones importantes en las que vas a poner tu yo por delante, porque tanto esa alianza importante va a estar peleona y con ganas de reivindicar, pero en ti está el crecimiento, porque sé que ya no vas a pasar por circunstancias que ya no te den a valer, aunque esto lo tendrás más claro hacia principios de septiembre. Así que déjame decirte que te aconsejo mucha canalización e introspección antes de sucumbir a las alteraciones que vas a sentir por parte de los demás. No te dejes llevar por excentricidades ni por parte de los demás. El tema va de individualización y el que quiera unir esfuerzos, bien, y el que no, pues él verá.